Cristo dijo: por tanto, id y haced discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Enciende una luz en la oscuridad. En Fénico Taxi RL ponemos a tu disposición la promoción Full Headway. Por la compra de 4 llantas del mismo número, recibes automáticamente armado, balanceo, válvulas, más alineación totalmente gratis. Válido en tus 4 tiendas de repuestos en Managua. Headway, con garantía premium. Headway, la llanta que recorre toda Nicaragua. Promoción válida del 15 de noviembre al 31 de enero del 2022. Somos Fénico Taxi RL. Viernes de bendición. Este viernes 7 de enero, en tu programa radial La Voz del Taxista, sintonízanos en la 92.3 FM de 8 de la mañana a 9:30, donde estaremos rifando un par de llantas Headway para vehículos sedán. Participa de las dinámicas en cabina llamándonos al 2222-3646. Nos da tu nombre completo tal como aparece en cédula, número de teléfono, y tú podrías ser el próximo bendecido. Patrocina la mejor empresa cooperativa social, Fénico Taxi RL. Somos Fénico Taxi RL. Muy buenos días. Hoy comenzamos de manera diferente. Pusimos esa bella y preciosa alabanza, Enciende una luz, de Marcos Witt. De esta manera esperamos que usted, la verdad, se sienta de una manera diferente. Cambiar, al verse la forma como hacemos las cosas, nos va a ayudar para bien. Pero bueno, nosotros estamos alegres, contentos de estar hoy acá en su segmento El Asesor Cooperativo, el cual ya dentro de poquito tiempo comenzamos a platicar. Y vea qué interesante estos temas que siempre abordamos, el cual son de mucho interés. Y la verdad, ayuda a todas las personas que estamos afiliadas dentro de una cooperativa. Y el cual está a cargo, piloteando esa nave, el licenciado Edwin Rodríguez y la licenciada Leslie Cantarero. Así que más tarde vamos a tener, vamos a compartir con ellos un programa más. Este primer jueves que tenemos con ellos comenzando el año. Y bueno, quiero mandarles saludos muy especiales al sector selectivo de taxi, ya que ellos son fieles radioescucha de este tu programa radial, La Voz del Taxista. Programa que lo hacemos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9:30. Este es un segmento donde usted puede llamar, compartir. Tenemos esa área de micrófono abierto donde usted puede expresarse y decirnos, ¿verdad?, todas sus inquietudes referentes siempre al sector transporte. Y bueno, estamos alegres, contentos. Ya dentro de poco, antesala del weekend. Para que las personas que ya tienen planeado hacer muchas cositas, pues ya están como que en conteo regresivo a pocas horas. Pero bueno, nosotros estamos súper alegres, súper contentos de estar acá con ustedes. Y recuerde que usted nos puede llamar al 22 22 36 46. ¿Cómo? 22 22 36 46, su línea directa de este su programa radial La Voz del Taxista. Y bueno, nos vamos con un tema musical para ahorita comenzar la mañana súper alegre, súper contento. FM, la máquina del tiempo, la voz del taxista. Taxi RL te trae la mega ultra fabulosa campaña Tu sueño de año nuevo con carro nuevo. del 18 de octubre del 2021 al 1 de marzo del 2022. Participar es chichito. Por cada 1000 córdobas en compras en cualquiera de tus 5 tiendas de repuesto, participas en fabulosos premios como llantas, baterías, lubricantes, combustibles y el premio mayor, un auto nuevo. Patrocinan Valvoline, Coulson, lubricantes Magwan, Shell, LTH, Energizer, Chevron, Headway y SP Motor. Somos Fenicotaxi RL. Viernes de bendición. Este viernes 7 de enero, en tu programa radial La Voz del Taxista, sintonízanos en la 92.3 FM de 8 de la mañana a 9:30, donde estaremos rifando un par de llantas Headway para vehículos sedán. Participa de las dinámicas en cabina llamándonos al 2222-3646. Nos das tu nombre completo tal como aparece en cédula, número de teléfono y tú podrías ser el próximo bendecido. Patrocina la mejor empresa cooperativa social, Fenicotaxi RL. Somos Fenicotaxi RL. Fenicotaxi RL te trae la mega ultra fabulosa campaña Tu sueño de año nuevo con carro nuevo. Del 18 de octubre del 2021 al 1 de marzo del 2022. Participar es chichito. Por cada 1000 córdobas en compras en cualquiera de tus 5 tiendas de repuesto, participas en fabulosos premios como llantas, baterías, lubricantes, combustibles y el premio mayor, un auto nuevo. Patrocinan Valvoline, Coulson, lubricantes Magwan, Shell, LTH, Energizer, Chevron, Headway y SP Motor. Somos Fenicotaxi RL. ...22-22-36-46... su línea directa de su programa radial La Voz del Taxista. Carlito, ¿qué hora es? Las 8 y 18 minutos. 8 con 18 en la mañana. Y bueno, déjenme contarles, les voy a comentar algo muy importante. El plato del día hoy en Fenny Market, su tienda de conveniencias, es un riquísimo cerdo asado. Esos asados de Fenny Market legendarios de viaje. Recuerde que esto tiene un costo de 99 córdobas. Mire que trae ese riquísimo cerdo asado. Arroz, ensalada de repollo, tajadas. Aparte de eso, una gaseosa de 12 onzas incluida. Todo esto solo por el precio de 99 córdobas, el plato del día de hoy. Si usted quiere comunicarse con ellos vía ventas virtuales, usted se puede comunicar a los números 88-73-5507. 88-73-5507. 87-42-98-87. 87-42-98-87. Ah, pero si quiere número de teléfono, un número convencional, claro que tenemos 22-22-50-01 extensión 2. Les repito, 22-22-50-01 extensión 2. Entonces usted aproveche hoy este riquísimo plato al día de hoy. Y nos vamos con un tema musical ahorita en la mañana, porque la verdad hoy amanecimos para disfrutar, para relajarnos, escuchando siempre esa buena música que el señor Carlitos Pérez, el señor que habla con las manos, siempre nos pone, y el cual a muchos nos hace relajarnos, despejarnos de la mente, desconectarnos con esa música. Carlos nos hace viajar en el tiempo con toda esa muy buena música. Soldado del amor de Manuel Mijares, sonando en tu programa radial La Voz del Taxista.

Somos Fénico Taxi RL. Y buenos días, ahorita nos acaban de recordar la licenciada Leslie Cantarero. Felicitar a todas las personas hoy, día de los Reyes Magos. Entonces, todas esas personas también que están de cumpleaños, felicidades. Y pues, vaya dato que nos dijo, porque realmente para mí que era el día de ayer, doña Leslie. Bueno, ya recordamos entonces, feliz día de los Reyes Magos. Y bueno, les vamos a hablar un poquito de las ofertas activas. Si usted se va a la página web, a fenicotaxi.com, usted despliega las pestañitas que dice ofertas activas. Usted va a encontrar la variedad de ofertas que tenemos nosotros disponibles para usted. El cual, comenzándoles, por la compra de su batería Energizer, usted recibe una orden de 150 córdobas en combustible. Y por la compra de su batería American, usted recibe una orden de 100 córdobas en combustible. Válido en sus 4 tiendas en Managua. Y esto, usted tiene que aprovechar eso. Así que vaya y aproveche en lo que son las baterías Energizer y American. También si usted trae su batería usada, usted recibe un descuento en baterías seleccionadas como American Racing, LTH, Kronos y Kobe. También si usted compra su galón de aceite W30 o W50, usted recibe filtro gratis en lo que son las marcas S-Oil 7, también en Howling y Supreme. Recordándoles también la promoción que tenemos, la promoción Full Headway. ¿En qué consiste la promoción Full Headway? Por la compra de 4 llantas del mismo número, usted recibe armado, balanceo, válvula más alineación completamente gratis. Esto aplican en las 4 tiendas de Managua. Y recuerda que es por la compra de las 4 llantas del mismo número. Esta promoción es válida hasta el 31 de enero del 2022. Así que todavía tiene algunos días para que aproveche. Y pues realmente nosotros hemos visto a nuestros clientes satisfechos. También obtenga ya su membresía Loyalty Fénico Taxi en sus 3 categorías: socio, fidelidad y taxista. Adquiere usted en cualquiera de sus tiendas Fénico Taxi. Usted puede ir y decirle al asesor de venta que usted quiere ser parte de esta parte de las membresías Loyalty, el cual usted lo puede hacer con toda tranquilidad, donde lo van a asesorar y le van a decir cuáles son los papeles que usted debe llenar y los requisitos, ¿verdad? Es algo fácil, no es algo que le va a tomar mucho tiempo, y el cual también vamos con lo mejor para el final, de donde usted va a saber más información. ¿Qué es esto, verdad? Usted se va a la página web en las promociones activas. Usted va a hallar lo mejor desde el principio con su reglamento, que es la campaña Tu Sueño de Año Nuevo con Carro Nuevo. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Simple y sencillamente comprar en cualquiera de sus 5 tiendas. Por compras mayores a 1000 Córdoba, usted recibe una acción. Esa acción usted la llena con sus datos personales y la deposita en los buzón, donde va a estar también el reglamento, donde usted lo puede ver el reglamento, donde van a haber más de 111 ganadores. Así como lo estoy escuchando, 111 ganadores, y uno de ellos se llevará el premio mayor. ¿Cuál es ese premio? Ese vehículo Kia Picanto 2022 Full Extra. Ese auto puede ser suyo. ¿Cuándo vamos a dar inicio? Ok, el 1 de marzo de este año en curso. Así que tiene enero y febrero todavía. Tiene tiempo para participar. ¿Cuáles son las marcas patrocinadoras? Ok, Coulson, Valvoline, LTH, Chevron, Energizer, Shell, lubricantes Magwan, SP Motors y Headway. Bueno, así de esta manera dimos las promociones activas y ahora vamos a dejar el intro del programa porque ya vamos a comenzar con su segmento El Asesor Cooperativo. Desde este instante inicia el segmento El Asesor Cooperativo. 5, 4, 3, 2, 1. Y ya estamos en su segmento El Asesor Cooperativo. Y como siempre, damos la bienvenida al licenciado Edwin Rodríguez y a la licenciada Leslie Cantanero. Muy buenos días, don Edwin. ¿Cómo amaneció en este lindo y precioso día? Muy buenos días, Jonathan. Dándole gracias a Dios por permitirnos estar aquí un día más, aquí con la compañía de la licenciada Leslie Cantanero. Y queriendo compartir con todos ustedes los instrumentos de administración que realmente se requieren para el diario vivir de las cooperativas. Muy buenos días a todos nuestros radioescuchas en este primer programa del año. Le damos gracias a Dios por poderles compartir un poco nuestros conocimientos y experiencias. Y de igual manera les deseamos un año lleno de éxitos, de bendiciones y sobre todo que contemos con la salud. Nuestro tema del día de hoy, vamos a hablar un poco sobre lo que es el plan operativo anual y sobre el presupuesto. Vamos a ir desarrollando un poco sobre qué es un plan operativo anual, que es un instrumento de gestión y planificación de corto plazo. La utilizamos como una técnica de gestión administrativa para orientar los objetivos y reglas que vamos a seguir en un año. Este plan operativo anual debe de contener objetivos, metas, actividades, responsables de cada acción, indicadores y controles, cómo vamos a realizar estas actividades, los recursos necesarios y una evaluación de las actividades que vamos realizando. ¿De dónde sale esto del POA, verdad? Es importante que nosotros conozcamos que desde que la ley 499 salió en el año 2005, estamos obligados nosotros por la ley a tener un plan operativo anual. Y eso no es de desconocimiento, sino más bien es de creo que no en las cooperativas no cuentan con las técnicas para realizar este POA. No sé si don Edwin quiere abordar un poco sobre. Sí. De acuerdo a la ley, dice que el Consejo de Administración está en la obligación de preparar un plan operativo anual y un presupuesto para ser presentado a la Asamblea General y así sea sometido para su aprobación. Eso de conformidad al artículo 69 de la ley 499, inciso D, inciso E, inciso F. ¿Qué quiere decir esto? Que todo consejo de administración está en la obligación, de acuerdo a la ley, a elaborar su plan operativo anual cada año. Nosotros, dentro de nuestra organización, hemos tratado de asistir a lo que establece la ley y cada año pues hemos venido trabajando un plan operativo anual en el que establecemos las metas que debemos de realizar, quiénes las deben de realizar, con qué recursos las vamos a revisar y consideramos nosotros que es una herramienta administrativa fundamental para el desarrollo de las actividades que queremos nosotros realizar. Nos ha dado un gran resultado y debido a ello pues continuamos nosotros en la labor. Ahorita prácticamente estamos ya. La gerencia de Fenicotaxi está preparando el informe para ser presentado y aprobado en la Asamblea General de Delegados y así arrancar el Plan Operativo Anual 2022. Es por ello que nosotros instamos a todas las cooperativas a trabajar esta herramienta que es de suma importancia para la administración. Para la administración de las actividades que queremos realizar en nuestras empresas cooperativas. ¿Qué es lo que resulta? Nosotros, de acuerdo a la experiencia que hemos vivido en nuestras cooperativas, estamos viviendo el hoy por hoy y no pensamos en qué queremos desarrollar en el futuro. Y esa es una de las grandes debilidades que tenemos. Nosotros tenemos que plantearnos metas este año y tratar de que la mayoría de nuestras cooperativas adquieran por lo menos el punto de equilibrio para alcanzar posteriormente la sostenibilidad administrativa. Ese es el sueño que tenemos nosotros, esa es la visión y la misión que tenemos dentro de la organización Fénico Taxi, y es que todas nuestras organizaciones cooperativas, las 52 cooperativas que tenemos afiliadas, puedan ser cooperativas autosostenibles, empresas cooperativas que se dediquen a ejercer alguna actividad económica y que juntos podamos despegar el proyecto, el sueño anhelado de tener cooperativas con propósito, cooperativas que faciliten a los asociados herramientas para el desarrollo económico y para sus familias también, así como también para la comunidad. Necesitamos impulsar, y eso lo vamos a lograr solamente con una buena planificación. Una buena planificación desde el punto de vista de cada organización cooperativa, así como el plan estratégico que tenemos de la organización Fénico Taxi con sus órganos de integración que se ha realizado. Entonces es importante para nosotros compartir este tema y dar unos pequeños tips, ¿verdad? Porque para tener mayor conocimiento en esta materia de la elaboración de un plan, es necesario pues pasar una capacitación por lo menos de unas 8 horas en un tallercito para que tengamos nociones. Pero claro, es un tema muy amplio que no es de manera sencilla que la vamos a poder adquirir. Pero sí, como nosotros estamos acá, lo que queremos es darle los tics para que, de acuerdo a la ley, la obligación que tenemos los consejos de administración de preparar el plan operativo anual y el presupuesto general, ¿verdad?, de las actividades que va a realizar la cooperativa. Y por ello vamos a darle lectura a algunos artículos que están conformados para ello. Bueno, la ley 499 tiene establecido dentro de sus facultades aprobar políticas de la cooperativa y el presupuesto general. Otra facultad que tiene establecida la ley 499 es tomar resoluciones sobre el informe de gestión y estados contables. En este informe de gestión, la estructura que el Ministerio de Economía Familiar ha preparado y nos ha dado a conocer, ahí nos piden evaluación del POA. Entonces, si la cooperativa no tiene un POA, ¿qué podrá presentar en ese informe de gestión? Todavía el Ministerio de Economía Familiar en estos 3 últimos años ha sido, no ha sido tan enérgico, pues, de que nosotros cumplamos al pie de la letra lo que ellos proponen, porque en la ley 499 no hay una estructura de un informe de gestión, pero sí, como norma ellos tienen y en sus capacitaciones nos han dado a conocer qué es lo que debe de contener ese informe de gestión. Y dentro de ello, establecer un punto sobre el cumplimiento del POA. Entonces, ahí es importante de que cada organización cooperativa cuente con su POA y su presupuesto, porque el POA es necesario que vaya acompañado de los recursos que van a ser necesarios para cumplir con esas actividades y acciones propuestas. Las funciones que tiene el Consejo de Administración, dice la ley 499, que están establecidas en el artículo 69, el estatuto de cada organización cooperativa define qué función o qué va a realizar el Consejo de Administración. y dentro de las funciones establecidas en los estatutos dice que los consejos de administración de las cooperativas deben de presentar un POA con su presupuesto. Luego también está establecido en los estatutos que presentan ante la Asamblea General de Asociados para su aprobación el balance anual del ejercicio socioeconómico dentro de los 3 meses siguientes a la finalización del mismo. Dentro de 3 meses ya estaríamos nosotros que tener ese informe que vamos a presentarle a la Asamblea General. También dice que debemos de presentar a la Asamblea General de Asociados el informe propuesto sobre el plan anual de actividades socioeconómicas de la cooperativa dentro de los 3 primeros meses del ejercicio social. Entonces, como ustedes pueden observar, en nuestros estatutos tenemos las funciones establecidas donde el Consejo está en la obligación de preparar propuestas de POA y presupuesto, dárselos a conocer en las Asambleas Generales de Asociados, y debe de ser en los tres primeros meses de cada año. Entonces, eso es lo que nos dice la ley 499 sobre el POA y presupuesto, para que lo tengamos en cuenta. Nosotros hemos, a través de la Comisión de Educación, compartido con los miembros directivos talleres de la elaboración del plan y la elaboración del presupuesto. Este año pues esperamos poder compartir con algunos miembros que tengan el deseo de participar en algún taller de este tipo, para que ya estén preparados para la elaboración de su asamblea y la presentación de su informe de gestión, su POA y su presupuesto, para que sea aprobado en la asamblea. Pero hay algo importante sobre la cuestión de la planificación, y es que la planificación es un instrumento para llevar a cabo y facilitar las implementaciones de conjunto de propuestas contenidas en un plan estratégico. Es una herramienta de planificación que sirve para dar ordenamiento lógico de las acciones que se proponen realizar en la empresa cooperativa. Es sencillo pensar qué quiero hacer este año. Todos planificamos. Desde que salimos de la casa, salimos con un plan. Porque cuando salimos de la casa, digo yo, voy a salir, me monto en el bus, llego a la parada a las 7:30, de las 7:30 a las 8 estoy en el trabajo, a las 8 marco tarjeta, luego me siento, me veo mi cafecito, después de mi cafecito comienzo en lo que se esté encendiendo mi computador, así estoy planificando yo mis acciones del día. Eso mismo es lo que hacemos en un plan operativo, con acciones que vamos a realizar mediante actividades cotidianas. Pero es fácil pensarlo, lo difícil es realizarlo. Nosotros tenemos grandes estrategas en nuestras organizaciones, filósofos, tenemos pensadores, tenemos planificadores, pero lo hacen con la mente. Lo hacen en su memoria, no lo escriben, no lo dejan plasmado en un orden cronológico que nos permita darle seguimiento. Y entonces esa es una de las grandes debilidades de la planeación en nuestras empresas cooperativas, porque, como les digo, tenemos grandes pensadores, grandes planificadores, pero lo dejan en su memoria. Lo importante es que hagamos el instrumento, que hagamos lo que queremos hacer, y que le demos el carácter obligatorio de darle cumplimiento a ese plan, a esas acciones que queremos realizar en todo el año. Y en conjunto con todos, con todo el equipo administrativo que es el Consejo de Administración, darle el cumplimiento para alcanzar esas metas. Y van a ver de que una vez que le vayamos dando seguimiento, vamos a ir analizando si lo que soñamos al inicio del año lo pudimos cumplir. Esa es la parte fundamental. El sueño que tenemos ahorita de desarrollar nuestras empresas cooperativas es lo que podemos lograr si hacemos un buen plan, una buena planificación, una buena coordinación, una buena implementación de quiénes son los que van a dirigir estas acciones. Y eso ha sido una de las herramientas que ha dado resultado a nuestra empresa cooperativa Fenicotax, y es la que queremos nosotros que cada una de nuestras cooperativas de base pueda desarrollar. Como les decía, tiene que ser un instrumento ágil, corto, ¿verdad? Porque tampoco podemos soñar mucho. Hay quienes soñamos tanto que no pudimos cumplir los sueños. Una de las primeras necesidades que tenemos es la autosostenibilidad. ¿Cómo lograr hacer autosostenible nuestras empresas cooperativas? Entonces tenemos que diseñar un plan. Vamos a hacer un préstamo. ¿Cómo vamos a hacer ese préstamo? ¿De dónde lo vamos a agarrar? ¿Cómo lo vamos a pagar? Esas son cosas que nosotros tenemos que comenzar a pensar y darle el seguimiento adecuado para poder cumplir con este plan, con este sueño que tenemos, y esas metas irlas midiendo a través de los resultados que estamos esperando, que deben de estar claros. Y que deben de estar claros no solamente para el Consejo de Administración, sino que deben de estar claros para toda la sociedad, toda la asamblea. Cada cierto periodo presentar un informe de cómo se van cumpliendo esas metas, ese sueño, porque realmente solo el Consejo de Administración, que es el que va a dirigir este plan, no se puede establecer esa meta, sino que tiene que ser establecida en conjunto con toda la Asamblea General de Asociados. Imagínense qué bonito un proyecto que se plasmó de hacer un autolavado. En este proyecto se definió cuáles eran los recursos, cómo lo íbamos a hacer, qué íbamos a buscar de financiamiento para esto, quiénes iban a hacer los aportes, etc. Pero al final se cumplió con establecer el punto, se estableció con establecer la acción, pero el seguimiento no se le dio continuidad, por lo que realmente el proyecto se tuvo que desechar. Pero si nosotros hubiéramos hecho el seguimiento constante y analizando los resultados que esperaba nuestro socio, entonces sí hubiéramos tomado acciones antes del cierre del ejercicio para poder presentar el verdadero cumplimiento de esta actividad. Es por ello que se hace necesario que una vez que tengamos plasmadas nuestras ideas, ¿verdad?, en un plan, le demos el seguimiento para cumplir las metas y esperar el resultado que nosotros, una vez que trazamos la idea, lo comenzamos a desarrollar. ¿Quiénes son los encargados de dar el seguimiento a un plan operativo? ¿Son las personas encargadas de ejecutar la acción? ¿O son las personas que dirigen a la organización? En este caso, el Consejo de Administración. Claro, el Consejo de Administración es el encargado de darle seguimiento al plan operativo anual en sus reuniones mensuales, en sus reuniones trimestrales, en sus reuniones semestrales, para ir analizando el verdadero cumplimiento de esta acción. Y de ello, poder hacer un análisis del resultado que está generando este plan de acciones que nosotros realizamos. ¿Y por qué también se hace necesario que un plan se ejecute? Porque cada acción que se realice tiene un costo. Un costo para poder realizar esa acción. Y esa acción va de la mano con lo económico. Y lo económico se traza a través de un presupuesto. Entonces es ahí donde se conjuga, de acuerdo a la ley, que debemos de presentar un POA y un presupuesto. Y ese presupuesto, de igual manera, nuestras organizaciones lo vivimos día a día. Y como lo vivimos día a día, no sabemos cuánto vamos a ganar en el mes, ni cuánto vamos a gastar en el mes, y a veces estamos gastando más de lo que ingresa. Y al final, pues, tenemos déficit por no darle el cumplimiento a esta acción, a esta actividad de hacer un análisis de las actividades que realizamos día a día. Entonces es importante que vayamos dándole un poquito de interés a la elaboración de un plan de qué queremos hacer este año, y estamos comenzando el año y estamos con toda la energía positiva de este 2022, y creo que nuestros delegados, nuestros presidentes de las cooperativas están con todo el entusiasmo de desarrollar sus proyectos, de desarrollar sus empresas cooperativas, para que a la par de otras podamos fomentar y desarrollar el movimiento cooperativo en sí. Fíjese que es importante también hablar un poco sobre que hacer un POA, un plan operativo anual, implica ciertos compromisos, y es que tenemos que tomar en cuenta no solamente 2-3 miembros del consejo realizar ese plan operativo, esa propuesta, sino hay que definir conjuntamente los aspectos que vamos a planificar, qué es lo que vamos a desarrollar durante todo el año. Y ser sincero, pues, si el plan operativo anual no es una camisa de fuerza, tampoco estamos como que somos expertos y que todo nos va a salir a la perfección, sino que hay que ir informando aquellas actividades que no se han cumplido y ver por qué razón no se han cumplido. Porque para eso es la etapa de la evaluación. Ir viendo qué se ha logrado, qué nos ha salido bien, qué nos ha salido mal y cuáles son las razones. E ir valorando si es que planificamos demasiado ambicioso esas actividades y por esas razones, pues, no hemos logrado cumplir. Es importante también establecer, ¿verdad?, de que el POA es un conjunto de actividades para lograr los objetivos que nosotros nos hemos planificado para realizar. Y esto es importante de definir a quién le corresponde realizar cada una de las acciones. Porque yo en lo personal he visto en las organizaciones cooperativas que solo un miembro del consejo anda realizando todo. Y cada uno de nosotros, según nuestros documentos, nuestro estatuto, tiene una función específica. Entonces, de esa manera, el plan operativo anual, esta herramienta nos sirve para que nosotros definamos y establezcamos las líneas de a quién le corresponde realizar cada una de las actividades establecidas ahí. Es por eso que yo recalco la importancia de los compromisos que adquirimos nosotros al tener un POA. Las reuniones y las evaluaciones son importantes dentro de este tipo de instrumentos. Es ahí donde recae la actividad en conjunto. Por decir un ejemplo, nuestro consejo de administración está conformado por 5 miembros. Y el presidente es el representante legal de la empresa cooperativa. Entonces, este representante legal tiene sus funciones y tiene sus actividades que realizar. Esas actividades se describen en un plan operativo anual. El tesorero tiene sus actividades que realizar. Tiene que indagar sobre todos los asuntos de registro contable, y cada mes tenemos nosotros como tesoreros de hacer un análisis de la presentación de los estados financieros, del resultado esperado económicamente, y presentar un informe. Eso tiene que estar plasmado en un plan operativo anual. El secretario tiene que registrar las actas y tiene que hacer gestiones en las diferentes instituciones donde se presenta información, como es el Ministerio de Economía Familiar. Entonces, eso tiene que estar plasmado en un plan operativo anual. Cada cuánto se hace esa actividad, y cómo se registra. La Comisión de Educación tiene la obligación, de acuerdo a la ley, de ejecutar un plan de capacitaciones a los asociados. Tiene que hacer un plan de qué capacitaciones vamos a recibir este año. Y eso va dentro del plan operativo anual. La Junta de Vigilancia es el ente fiscalizador de todas las acciones de la organización, del Consejo de Administración y de los demás órganos servidores de las cooperativas, y tiene que hacer un plan. Eso se deja plasmado en ese plan. Así de sencillo. No necesitamos crear cosas que no podemos realizar. Simplemente vamos a detallar en ese POA, en ese plan operativo anual, todas las acciones y las actividades que nosotros realizamos y que queremos realizar de manera cronológica. En cada mes voy a hacer una acción y en este mes espero cumplirla. Si no la hice, pues yo le informo que no se cumplió por alguna razón. Pero la función fundamental es dejar plasmado todas las acciones y actividades que debemos de realizar cada uno de los miembros integrantes del Consejo de Administración. El Consejo de Administración tiene por obligación presentar por lo menos 2-3 asambleas al año. Eso queda en mi plan operativo anual. Y yo tengo que hacer por obligación una asamblea ahorita, antes de finalizar el mes de marzo. Yo la dejo en mi plan, que significa que 15 días antes yo tengo que estar convocando. Significa que un mes antes yo tengo que estar preparando ya mi informe de gestión para ser presentado antes de finalizar el mes de marzo. Entonces yo dejo esa actividad a realizarse en el mes de marzo. Ya lo pongo y lo plasmo sencillamente, y estamos viendo el calendario para darle cumplimiento y que no nos agarre a la hora de llegada presentando un informe de manera incongruente, de manera insatisfactoria para los asociados. Para eso son los planes, para que nosotros nos preparemos con tiempo cuál es la actividad que vamos a realizar en cada una de las etapas, ya sea desde el punto de vista administrativo o desde el punto de vista financiero. Con esa herramienta nosotros les aseguro que hemos podido alcanzar el nivel de desarrollo que actualmente tenemos en las organizaciones que estamos afiliadas a Fenicotax. Por eso consideramos necesario que cada uno de los miembros de los consejos de administración se actualicen en este año y comiencen a preparar sus planes operativos anuales, porque en algún momento va a ser notorio pues el llamado por las autoridades a presentar ese tipo de información. Bueno, así usted lo ha escuchado en la mera voz del licenciado Edwin Rodríguez. Y bueno, nos vamos a un pequeño corte musical, el cual usted verdad, necesito que usted lo escuche, porque mañana tenemos una rifa, así como lo está escuchando, sí. Una rifa de un par de llantas Headway para vehículo sedán. Así que el día de mañana, viernes cooperativo, viernes Fenico Taxi, usted llámenos al 22 22 36 46. La voz del taxista.

que debemos de ejecutar para que la cooperativa tenga ingresos y cómo controlar los gastos. Esa es la parte fundamental de la elaboración del presupuesto. Y es una de las grandes debilidades que tenemos actualmente dentro de nuestras empresas cooperativas, que al igual que el plan, soñamos nosotros con obtener ingresos, pero no administramos la salida de los egresos. Y es ahí donde nosotros sobrepasamos los límites. Y la formulación de un presupuesto se traduce en lo que nosotros planeamos ejecutar o hacer las actividades, convertirlas, ¿verdad?, en actividades económicas. Es por ello que el Consejo de Administración, ahorita, en el primer mes del año, debería de estar aprobando un presupuesto de cómo se va a ejecutar la actividad económica dentro de la cooperativa. ¿De dónde vamos a obtener ingresos? Esa es la pregunta esencial. ¿De dónde vamos a obtener ingresos? Porque como toda persona natural tiene que tener ingresos para comer, para sobrevivir, para vestirse, igual una persona jurídica, que es una cooperativa, debe tener ingresos para sostenerse. Entonces es ahí donde tenemos que analizar de dónde vamos a obtener ingresos como cooperativa, como persona jurídica, para sostener a esta organización. Y el único recurso que tenemos pensado actualmente es tener ingresos aportados por los asociados. O sea, que cada socio ponga una parte para que la cooperativa se sostenga. Y eso es lo que realmente se vuelve una carga para el socio. Porque, ¿qué es lo que sucede? El socio mantiene su casa, pero después dice, tengo que pagar la cooperativa. Y es ahí donde la cooperativa se vuelve una carga para los socios. Entonces, el trabajo del Consejo de Administración a través de un presupuesto es ver qué actividades voy a realizar en este año para obtener ingresos. Y con esos ingresos, valorar cuánto voy a gastar para poder, por lo menos, disminuir la carga de cada uno de nuestros asociados. Un presupuesto es un estado de resultado proyectado a 12 meses. Por decir, tenemos cómo vamos a tener ingresos, cómo van a ser los costos de operación, los gastos de operación y cuál va a ser el resultado esperado que yo espero rinda ese trabajo o esa actividad realizada. Es por ello que se debe de establecer ahorita con claridad las cifras que vamos a obtener de ingresos y de gastos, para así presentarles a la asamblea de asociados un resumen de cómo pretendemos nosotros que se va a mover la economía interna de la cooperativa. Y una vez aprobada por la asamblea, comenzamos a su ejecución. Muchas veces los presidentes dicen, pero es que yo no genero, a mí no me pagan, un costo me dan para la gasolina. Pero entonces, ¿qué está haciendo el presidente para generar ingresos y que así obtenga una ayuda o una dieta mensual? Para poder tener un ingreso hay que generar, y para generar hay que trabajar, y para trabajar hay que planificar cómo vamos a realizar eso. Entonces todos podemos tener, ¿verdad?, los ingresos necesarios, siempre y cuando pensemos cómo vamos a lograr. Tenemos lo más importante, que tenemos a la empresa cooperativa activa, que tenemos una empresa formada que tenemos una empresa registrada, que podemos hacer todas las operaciones económicas de acuerdo a la ley, ¿verdad?, de cooperativa, de acuerdo a la ley tributaria, de acuerdo a la ley municipal. Podemos realizar cualquier tipo de actividad que esté plasmado en nuestro estatuto y así poder generar y poder desarrollar actividades económicas que nos permitan que todos obtengamos beneficios, tanto los asociados a través de los excedentes como el presidente por elaborar sus actividades, ¿verdad? Porque nada es gratis, nada viene del aire, todo viene por el hecho de hacer acciones y actividades. Entonces eso es importante mencionar, que debemos de establecer un presupuesto para desarrollar esas actividades económicas y estimar, tener un estimado de cuánto yo puedo tener de ingresos para ver cuánto puedo gastar. Porque si yo no tengo esa herramienta, vengo y gasto más de la cuenta, y al gastar más de la cuenta, no es que gasté más de la cuenta, sino que gasté el dinero del capital de los socios. Y cuando gasto el capital de los socios es que estoy en cifras negativas, y cuando estoy en cifras negativas es porque estoy administrando mal la empresa cooperativa. Y cómo voy a tener a un presidente que me está presentando cifras negativas, es un mal administrador, y los socios lo que quieren son buenos administradores, que sus aportaciones que tienen en la cooperativa le generen ingresos, que generen actividad económica, por lo menos para que la cooperativa no sea una carga más. Es ahí lo más importante que yo le veo. Buenos días. Póngale. Repetirnos por favor, Larry. ¿Cómo? Repita, por favor. Me llamo Larry Martínez, quería participar en un programa, hablar sobre esto, pues, del POA y del presupuesto. Eso yo creo, no sé, en todas las cooperativas que tengan ese elemento, pues hablar en la mía, esto es mal, lamentablemente quedó con el COVID en media, porque estábamos ya haciendo POA, pero ya cuando íbamos con esa del 2020, ya comenzó el COVID y pues, vino la pérdida de más. Pero tomando como ejemplo eso que usted dice, sí, son recursos, son herramientas necesarias para la administración, pero hay veces yo siento de aquí como que eso necesita un nivel de capacitación que usted lo plantea, pues que hay veces no son solo 8 horas, hay una total de capacitación por muchas cosas que hay que ver en el POA, y para poder hacer un POA hay que ver otras cosas también, las funciones de cada quien. Y está claro cada quien que hace su cargo. Y hablando del sector transporte, de taxi, eso es como decir, yo no sé qué pasó. Bueno, yo viví mucho tiempo fuera del país, viví un tiempo en Cuba y conocí un cooperativismo de otra forma. Aquí en Nicaragua, no sé qué pasó en los 80, que la mentalidad de una cooperativa no es una empresa, es como un sindicato de quejas y reclamos y protestas. Es decir, no hay una mentalidad, un objetivo común de crear ingresos aparte de lo que tenga, o puede ser el mismo servicio mejorar. Pero en este trasco de cosas estamos, y algo que es una crítica a lo que estaba planteando usted, o no sé, una forma de decir, o estoy mal, en una cooperativa la asamblea de la cabeza, después viene el consejo administrativo y el presidente. Es un representante legal, pero no es el cerebro el que va a crear los negocios o que va a crear la guía. Acaso un líder que va a organizar y eso, pero las decisiones es el consejo administrativo, que es el mal administrador, es el responsable de que no toma todas las cosas en cuenta para que el presidente pueda ejecutar. Ya, porque hay veces es más fácil tirarle al presidente, olvidarnos del consejo administrativo, que tiene que estar funcionando a la par del presidente. Es que el consejo administrativo es que tiene la administración de la cooperativa y es que debe llevar todo lo que la asamblea tenga por dicho hacer, y está ganando la chaqueta al presidente, que en donde no administrado porque no quedó algo, propuso algo para eso, pues había que analizar primero el consejo administrativo y después que el consejo administrativo llevó la propuesta a la asamblea de algo que se necesite para subsistir y no está recogiendo dinero. Y eso es algo que en todas las cooperativas, ojalá que entendieran esto y esta inversión que hace la Fenicotaxi con ustedes aquí en estos programas tan valiosos, que han tenido un ciclo desde lo más básico hasta ahora vienen ustedes, yo diría que ya están tocando a cosas muy elevadas, en sentido para aquellos que entiendan lo que uno puede y lo que tengan un presupuesto, y saber de poner la faja a un presupuesto, ya porque es bonito tener un presupuesto, tener un montón de números, pero saber a la hora, te vas por allá, te vas por arriba, o no le haces caso, pues solamente hiciste un, como decíamos, un manifiesto para poder pasar al meta, y así ya el meta no está entregando, ya pasamos el requisito, ¿ya? Pero tiene bastante importancia, y mi planteamiento viene que, a nivel que estamos, digamos, ustedes que son la unidad cooperativa y esto, no sé si todas las cooperativas de la federación pues tendrán ese nivel de que estamos hablando ahorita de todas, pues. Y si no lo tienen, pues sería un dilema poder sujetarlo, porque en cada cooperativa debe haber un objetivo claro de por qué están, por qué existe por cooperativa, no solamente para hacer un reclamo en trama, para hacer un reclamo acá, reclamo acá, es decir, existir para algo, es decir, reunirnos para algo, tener un presidente del consejo administrativo para algo, tener un tesorero para algo. Es decir, no solamente por la formalidad, para hacer una cooperativa, tener que tener un presidente, tener que tener un tesorero, ¿y para qué? Es decir, ¿qué función? Entonces, digo que el dilema que años con años, fotografía con más, y lo sigo y lo voy a decir de las cosas, es que las cooperativas son empresas, y si quieren quitarle cooperativa, ponen empresa, pero le ponen apellido cooperativa, que son una forma de cómo uno toma un instrumento, ya sea que sea necesario, otro instrumento para crear algo productivo y algo que nos sustenta. ¿Por qué se crea una cooperativa? Es porque una empresa privada, ahí se lo vuelve, se trata y eso. Y una cooperativa, tú tomas los recursos, entregas ambos y se ayuda entre ambos y se colabora para hacer algo, no para estar pidiendo algo. Gracias. Agradecemos la participación, Larry, y tenés toda la razón, hermano. Es de esa manera que podemos nosotros desarrollar nuestras cooperativas, ¿verdad? De esa manera es que se pretende, dentro del plan estratégico de Fenicotaxi, que cada una de nuestras cooperativas se desarrolle desde el punto de vista administrativo. Y lo esencial sería que el consejo de administración participe, como decís vos, que cada miembro tenga su función y que cada miembro plantee cuáles son las actividades que debe realizar. Desgraciadamente, pues, a veces los miembros directivos no acatan las disposiciones y incumplen, ¿verdad?, por el hecho de no tener ningún incentivo, ningún conocimiento, ningún deseo, más que el de trabajar para llevar el sustento a su casa. Entonces ahí es donde tenemos la gran debilidad. Quiero aprovechar para mandarle un saludo a la cooperativa, a todos los miembros de la cooperativa Salvador Velázquez, ¿verdad?, que es una de las cooperativas que ha generado un plan, y dentro de ese plan ha alcanzado sus metas y ha podido establecer un régimen administrativo. Pero hay algo importante: el régimen administrativo siempre debe tener constancia, debe tener continuidad, debe tener más ambiciones. Entonces necesitamos inyectar un poquito más de desarrollo. Y como decía Larry, cada quien que agarre su función y comencemos a desarrollar y comencemos a soñar qué es lo que queremos. Porque ahí tenemos la herramienta, ahí tenemos el fondo, tenemos el capital, tenemos la actividad. Lo que necesitamos es ordenarlo. Ordenarlo mediante un plan, mediante un presupuesto y qué es lo que queremos para el futuro. Entonces desde ya les mando un saludo desde aquí, desde de la radio, del programa La Voz del Taxista, a todos los socios de la cooperativa Salvador Velázquez, 26 de agosto. Entonces, eso es lo más fundamental, ¿verdad? Dentro de la organización, que tenemos todo. Ahí están todas las herramientas. Lo que necesitamos es la voluntad de todos los miembros directivos de querer desarrollarse, de querer incursionar en la vida administrativa de una empresa cooperativa. Eso ha sido lo difícil. No queremos incursionar en la vida administrativa de una empresa cooperativa. ¿Por qué? Porque estamos pensando en el yo. En el yo aquí, yo allá, yo necesito, yo no puedo. No pensamos en conjunto. Cuesta, cuesta mucho pensar, dejar de pensar en el yo y trabajar para todo. Entonces, esa es la urgencia que necesitamos. Y desde aquí, de estos micrófonos, instamos a todos los miembros de las cooperativas que tengan deseos de prepararse en la parte administrativa, pues a través de la Comisión de Educación, con mucho gusto, esta comisión va a tomar en consideración todas las solicitudes para poder elaborar un plan de capacitación o ajustar, porque ya tenemos un plan como educación en la federación, un plan en la unión. Tenemos que ajustar cada plan de las cooperativas para capacitarnos en promover las capacidades administrativas de cada uno de los cuadros directivos, pero siempre y cuando tengamos la voluntad y el deseo de desarrollar, ¿verdad? Y darle seguimiento a esta tarea. Muchas gracias, don Larry, por sus aportes a nuestro segmento. Es importante escuchar a don Edwin hablando sobre las actividades que tenemos nosotros en nuestros estatutos y que las desconocemos y que las podemos desarrollar y de ahí generar una actividad socioeconómica. Simplemente nos dedicamos, nuestra actividad principal es brindar el servicio de transporte selectivo y allí murió. Y necesito esto, y lo vemos de manera individual. Pero cada estatuto de cada una de las cooperativas es distinto. Y en cada una de ellas podemos nosotros establecer y desarrollar aquellas actividades que ya las tenemos establecidas y que no las desarrollamos, para que volvamos a esta organización autosostenible desarrollándola esta. También me voy a referir un poco sobre la importancia de conocer nuestro estatuto y que como consejo de administración desarrollemos estos instrumentos que nos van a servir para desarrollar nuestra empresa cooperativa, incrementando la capacidad de supervivencia a lo largo de este año, ¿verdad? Si nosotros contamos con estos instrumentos, vamos a lograr desarrollar nuestras empresas cooperativas. Fíjense que el presupuesto de una empresa cooperativa es para generar ingresos. También surgen interrogantes de cómo voy a hacer para conseguir dinero y realizar algunas gestiones. Un presupuesto no quiere decir que va, esto es lo que, y lo vamos a guardar, no, se tiene que ir revisando constantemente para ponerlo en marcha y ver de dónde vamos a buscar esos ingresos y realizar las actividades y cómo las vamos a realizar. Es importante todo esto, estos instrumentos para mí, y que cada consejo de administración, como decía don Larry, no es el presidente, sino que son los consejos de administración los encargados de fortalecer sus capacidades y contar con estos instrumentos para desarrollar las actividades socioeconómicas y convertir nuestras empresas cooperativas en autosostenibles. Así es. Uno de los factores que predominan dentro de los directores de las cooperativas es el orgullo, ¿verdad? A veces nos sentimos orgullosos en el sentido de decir, ¿qué me pueden decir a mí de cooperativa? ¿Para qué me puedo capacitar si ya sé lo que voy a hacer? Sin embargo, cuando uno quiere aprender de cualquier taller, de cualquier seminario, siempre aprende algo. Nosotros, hemos andado en tantos talleres y siempre aprendemos algo. Y eso nos permite mantenernos actualizados, ¿verdad? Tratar de compartir con todos los socios, con todos los miembros directivos, cualquier indicio de superación o actividad o actualización que haya. Eso es lo fundamental. Pero a veces nos encontramos con barreras de que hay compañeros de que creen de que no hay nada que enseñarles. Pero siempre nosotros estamos aprendiendo y los instamos nosotros a que participen en las capacitaciones, soliciten a la Comisión de Educación, porque lo importante aquí es que mantengamos una unificación de la información desde el punto de vista cooperativo, tanto administrativo como económico. Eso nos va a llevar a desarrollar un presupuesto conjunto entre las cooperativas, las uniones y la federación, que nos va a permitir alcanzar los objetivos fundamentales dentro de las dos líneas estratégicas que tiene Fenicotaxi, como es el desarrollo gremial y el desarrollo empresarial. Entonces, con esto nosotros hacemos el llamado y la invitación a todos los miembros directivos para que de acuerdo a sus necesidades le soliciten a la Comisión de Educación. Y con ello, pues, comencemos a trabajar y a compartir lo más bonito que es el pan del saber, ¿verdad? Compartir esas ideas entre todos es lo que nos ha venido a desarrollar. Esos intercambios de experiencia que tenemos nosotros en las asambleas con los miembros directivos hace que una cooperativa adquiera nuevas tecnologías, adquiera nuevos procesos, y la otra comparte, y eso es para mí lo más importante como parte de los principios del modelo cooperativo, ¿verdad? Como es la solidaridad, ¿verdad? Y la ayuda mutua. Eso es muy importante que desarrollamos nosotros dentro de las asambleas con estos tipos de intercambios de experiencia. Bueno. Bueno, ok, sí, probando. Bueno, lastimosamente el tiempo se nos ha agotado, sería hasta el día de mañana en la rifa que vamos a tener, y usted no se la puede perder, donde vamos a rifar un par de llantas Headway para vehículos sedán. Así estuvo en los controles el señor Carlos Pérez, el licenciado Edwin Rodríguez, la licenciada Leslie Cantarero, Jennifer Miranda y de su servidor Jonathan Dorme. Sería hasta el día de mañana. Muy buenos días. Managua, Masaya, Granada, Rivas, Huigalpa, Matagalpa, Jinotega y Estelí. Llegando nuestra señal con calidad AR.